Cicerone Brazzavi. A mí la salsa me gusta bien. Oye, a mí me gusta la salsa. Mira, ya tú te vas a gozar. Salsa traigo yo.